Acampada Revolución, 132, manifiesta su rechazo a los actos de violencia y represión que nuestros compañeros y compañeras normalistas sufrieron en días pasados. Hacemos responsable al gobernador del estado de Michoacán y al gobierno federal que a través de la sangre y fuego pretenden imponer una reforma curricular que atenta contra el normalismo rural. Exigimos el cese a la represión que sufre el movimiento estudiantil y popular. Nuestras banderas en lucha son las mismas que las de nuestros hermanos del Politécnico, de la UACM, de la Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas, de la FES, que hoy mantienen cerrados sus planteles educativos para que el acceso a la educación pública, laica, científica, crítica y gratuita esté siempre abierta para todos, para el pueblo. Se responsabiliza al gobernador priista Fausto Vallejo. Al reprimirnos demuestra el miedo que tiene, que sostiene como pueblo organizado, pero ningún golpe mengua a nuestro espíritu combativo. Porque cualquier acto de injusticia y desigualdad nos alienta y motiva para seguir la revolución. El sueño de libertad no caerá. ¡Alto a la represión! ¡Alto a la criminalización de la lucha social! ¡Viva la lucha normalista! ¡Viva! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!